Regresamos al especial de What Lion. Greg DeAngelo y James Lorenzo dejaron la banda poco después del lanzamiento del álbum Main Attraction, citando diferencias musicales, pero Trump y Brata continuaron con el bajista Tommy T-Boom Caradona, músico de directo de Lita Ford y Alice Cooper, y el baterista Jimmy DeGrasso de Megadeth, Alice Cooper, Suicidal Tendency y GT. Después de una breve gira en apoyo de Main Attraction, Trump y Brata decidieron acabar con el grupo. Su último concierto se llevó a cabo en Boston en el Channel Club en septiembre de 1991. Escuchemos ahora el tema Till Death Do Us Apart. Stop! Exactamente un año después, en septiembre de 1992, se lanzó el primer álbum recopilatorio de la banda titulado The Best of What Lion, que cuenta con todos los sencillos de What Lion de sus tres primeros álbumes, además de las versiones en vivo de Lady of the Valley y All You Need Is Rock and Roll. En algunos países, You Are All I Need, del último álbum de estudio de la banda, se incluye como la primera pista del álbum y a veces como una pista oculta o de las llamadas no listada. Escucharemos este tema, You Are All I Need. I believe it. Están escuchando el especial de What Lion. Para 1999, tras su carrera en solitario, Mike Trump, con nuevos músicos, lanzó Remember What Lion, con nuevas versiones de algunas de las canciones clásicas de What Lion, comenzando lo que sería una larga batalla para reformar What Lion. En el año 2000, el impulso para un nuevo What Lion continuó con el lanzamiento de un segundo recopilatorio titulado What Lion Hits, seguido de otra titulada The Essential What Lion. En octubre del 2003, Trump anunció una reunión de What Lion con los miembros originales, algo que rápidamente fue negado por los otros ex miembros. Escuchemos ahora Little Fighter. Little Para 2004, debido a problemas legales, el álbum Remembering What a Lion fue relanzado con un nuevo título llamado Last Roar y bajo el nombre de Tramps What a Lion. Para finales del año 2004, Mike Tramps se reunió con otro grupo de músicos desconocidos y continuó con un nuevo What a Lion, pero ahora bajo el nombre de Tramps What a Lion. Sin embargo, eso no detuvo los continuos problemas legales con sus excompañeros de banda. La banda tuvo varios conciertos cancelados a finales del 2005 cuando los promotores se retiraron debido a la amenaza de posibles acciones legales. Para finales de ese año, Tramps había renunciado casi por completo a What a Lion, pero 6 meses después reservó una gira europea para noviembre y diciembre del año 2006. Ahora escucharemos el tema Love Don't Come Easy. Para el año 2007 se lanzó un nuevo recopilatorio de What a Lion titulado The Definitive Rock Collection. Además, la banda preparaba una gira de verano junto a Poison y Rat, pero la promotora de la gira, Laugh Nation, retiró a What Lion del cartel después de que el ex guitarrista Vito Bratta amenazara con emprender acciones legales por el nombre de la banda. Ahora escucharemos el tema All You Need Is Rock and Roll. We'll be right back. están escuchando el especial de What Lion. Un nuevo álbum de estudio titulado Return of the Pride fue lanzado el 14 de marzo del año 2008, ya con la banda nuevamente conocida simplemente como What Lion. Tras el lanzamiento de Return of the Pride, Trump se enfrentó a otro momento de indecisión profesional mientras intentaba decidir entre continuar su carrera en solitario o volcar su energía en su nuevo What Lion. Pero finalmente Trump continuó con su carrera en solitario y para el año 2013 anunció en varias entrevistas que ya no habría un What Lion de ningún tipo, incluyendo el nuevo What Lion o cualquiera posible reunión de la formación clásica. Y ya para finales del 2014, Trump confirmó una vez más que What Lion no volvería a existir como banda. Escucharemos sobre el tema Farewell to You. Though I know that I'll be back. Principalmente activos a finales de la década de los 80s y principios de la de los 90s, Wat Lion se diferenció del resto de las bandas de su estilo en unas letras, y en muchas ocasiones más maduras y comprometidas con los problemas sociales de la época, alejándose de los clichés del sexo y las drogas. Tal vez Wat Lion sea el mejor ejemplo de la banda que tocó el cielo para después bajar a los mismos infiernos. Y para finalizar este especial escucharemos When the Children Cry. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Radio Universidad. Radio Universidad. Radio Universidad. Radio Universidad. When the children sing, then the new